western americano. Hoy tendremos el historial de tres películas en la que participó Jack Lang. A la hora señalada. A la hora señalada es un western del año 1952, dirigido por Fred Zinnemann sobre guión de Carl Foreman, basado en A Tin Star, historia de John W. Cunningham con fotografía de Floyd Crosby y música de Dimitri Tionkin. Producido por Stanley Kramer, que contó con la actuación de Gary Cooper, Grace Kelly, Lloyd Bridges, Kathy Jurado, Lee Van Cleef, Otto Kruger, Lon Chaney Jr. y no acreditado Jack Elam. El día que se casa y cuelga su placa el sheriff Will Kane, envió a la cárcel años atrás a Frank Miller y se entera que el bandolero retorna en el tren del mediodía para llevar a cabo su venganza. Sentenciado a la horca, este bandolero fue indultado por un no especificado tecnicismo legal. En el tribunal había jurado vengarse de Kane, quien decide irse con su flamante esposa Amy Fowler, pero piensa que debe regresar y dar la cara enfrentándolo. Rescata su placa y recorre la ciudad en busca de ayuda, pero en sus idas y venidas, la gente del pueblo, a la que ha protegido durante tanto tiempo, le dan la espalda. Nadie se arriesga. Su ex amante, Ellen Ramírez, le apoya, pero de nada le sirve. Su ayudante, Harvey Pell, renuncia para evitar acompañarle. Disgustado por la cobardía y la ingratitud de sus vecinos, ingresa en la iglesia buscando ayuda de hombres para nombrarles ayudantes de la ley, pero nadie se arriesga. Deja a Amy en la estación para que tome el tren del mediodía en el que vienen los pistoleros. Luego Bill Kane se prepara para enfrentar solo a Miller, su hermano Ben Miller y sus secuaces Jack Colby y Jim Pierce, tres pistoleros tan peligrosos como el propio Miller. Así, bajo el sol del mediodía, Kane esperará en la avenida de la estación la aparición de los cuatro pistoleros para poner fin a la disputa. Comienza el tiroteo y Amy se baja del tren al escuchar los disparos. Kane ha liquidado a Colby Pierce, pero ha sido herido y se guarece. Amy llega y observa a Ben Miller acechando a su esposo y, olvidando sus creencias religiosas, mata a Ben Miller por la espalda a través de la ventana de la oficina, salvando a su esposo. Frank Miller atrapa a Amy y la utiliza para obligar a Kane a salir a la luz. Lo de siempre, ser un cobarde escudándose con una indefensa mujer. Pero cuando lo hace y están frente a frente, la valerosa y audaz Amy se lanza hacia un lado y Kane aprovecha para bajar a Miller de dos certeros disparos. Fin de la contienda. La gente del pueblo sale a felicitarlo y se reúne en torno a él, pero Kane se saca la placa estrella de sheriff y la arroja con desprecio al piso delante del alcalde y ante la mirada de todos, y se va en una carretela con su esposa definitivamente del desagradecido pueblo. Veracruz, western del año 1954, dirigido por Robert Aldrich sobre guión de Roland Kieber y James R. Webb, con fotografía de Ernest Laszlo y música de Hugo Friedhofer, producido por Jane Hill, que contó con la actuación de Gary Cooper, Burt Lancaster, César Romero, Denise Darcel, Jack Elan, Charles Bronson, Ernest Borgnine, George McCready, Morris Ancrum y Sarita Montiel. En 1864, con el apoyo de los conservadores mexicanos, Napoleón III de Francia impone como emperador de México a Maximilian de Austria, lo que provoca la rebelión de los juaristas. En plena guerra civil franco-mexicana, el ex soldado confederado Ben Train viaja a México en busca de un trabajo como mercenario y se encuentra con Joe Erin, un letal pistolero que dirige una banda de asesinos. Ambos son reclutados y contratados para ayudar a la escolta de la condesa Dubarre por el emperador Maximiliano I de México. Train y Erin descubren que la condesa y el marqués Henry de la Bordelle están transportando secretamente un cargamento de oro destinado al ejército francés que está escondido en un doble panel del piso de la diligencia. Así comienza la ansiedad por el oro de parte de Erin, pero también es ansiado por la facción juarista que lucha contra el emperador al mando del general Ramírez, por lo que conocerán a Nina, agente secreto juarista, que conspira para robar el oro, tal como Erin, para sus propios fines. Ahora Train se ve embretado entre el oro, su honor y el amor de Nina, quien perecerá en la contienda. Erin, por su parte, con su seductora sonrisa, aspira al amor de la condesa. Después de variadas situaciones en relación con la Bordelle y los juaristas, el honorable Train y el inconfiable Erin se enfrentan en un duelo que termina con la muerte de Erin enfundando su revólver antes de caer al suelo. Los Comancheros, western del año 1961, dirigido por Michael Curtiz y John Wayne, sobre guión de James Edward Grant y Claire Huffaker, con fotografía de William H. Glotier y con la música de Elmer Bernstein, producido por John Sherman, que contó con la actuación de John Wayne, Stuart Whitman, Ina Balin, Michael Ansara, Lee Marvin, Jack Lamb, Bruce Cabot, Edgar Buchanan y Patrick Wayne. En 1843, un pícaro jugador, Paul Regret, escapa de una pena de muerte después de ganar un duelo con el hijo del juez de Luisiana, y es capturado por el capitán Jake Cutler de los Texas Rangers después de una cita con Pilar Glair, una misteriosa dama. Regret se las ingenia para escapar, pero pronto, después de un encuentro casual con Cutler en un salón, este lo captura y lo recupera. En el proceso de conducción de los reos a Luisiana, Jay Cutler se ve obligado a unir fuerzas con los condenados para luchar contra los Comancheros, que son hombres blancos abocados al contrabando de armas y de whisky para los indios comanches, y por supuesto que estos traficantes los incitan a la violencia. Regret muestra su valía al escapar de un ataque y volver junto al capitán Cutler. Con el tiempo suficiente se infiltran en la comunidad de los Comancheros ubicada en el fondo de un valle en el desierto. Pilar vuelve a aparecer como la hija del despiadado y paralizado líder Grayle. Después de que Cutler y los Rangers de Texas derrotan tanto a los indios comanches como a los Comancheros, Pilar y Regret salen juntos con el capitán Jay Cutler hacia el atardecer de paseo hacia México. Y esto fue una parte de el largo historial que puede tener el western americano, con tres películas en la que participó Jack Lamb: A la hora señalada, Veracruz y Los Comancheros.